Word Builder 2. El fax. Fax. El móvil. Mobile phone. El celular. Cell phone. Internet. Internet. La computadora. Computer. El teclado. Keyboard. La pantalla. Screen. La impresora. Printer. El ratón. Mouse. Los audífonos. Headphones. La conexión. Connection.